Según Yonhap de Sur Corea, las infanterías de Marina de Estados Unidos y Sur Corea efectúan con frenesí desde el 27 de junio el ejercicio militar conjunto para destruir las instalaciones medulares del norte de Corea en el campo de entrenamiento de la infantería de Marina Fantoche en Pohang de la provincia Gyeongsang del Norte. Para este simulacro que continuará hasta el 14 de julio, se introdujeron la infantería de marina norteamericana estacionada en Okinawa de Japón, los efectivos de la unidad móvil rápida de la infantería de marina títere y gran número de armas de ataque como cañones, tanques, carros blindados y helicópteros de transporte y ataque.